Radio Melodía 102.1 FM. Esta emisora es regulada y fiscalizada por la ATT. Penalty, la mejor marca deportiva brasilera. Encuéntranos en todas las tiendas deportivas más importantes del país. Asegúrate de que tus productos sean originales. Visita nuestra página de Facebook Penalty Bolivia. Contamos con una oficina central en la Avenida General Franco número 115 frente a la Defensoría de la Niñez. Y tenemos una sucursal en la Avenida San Martín número 250. Penalty, lo mejor del deporte. Diálogos del alma. Conversaciones enriquecedoras que te inspiran y conectan. Mientras tanto, lo escuchamos a Gilberto Daza. Seguir vale la pena. Melodía 102.1 FM. Cada canción, una historia. Nos las damos de anfitriones solamente, no de goleadores, porque a veces queremos ser goleadores, pero andamos con la pólvora mojada. Diálogos del alma. Conversaciones enriquecedoras que te inspiran y conectan.